¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bien. Bueno. Bien, tranquilo. Empezando la mañana. Tranquilo. Bueno. Carlos, ganaron la elección, lo que dice la Junta Electoral. Sí, una junta. Yo, porque hay mucho, versiones. Esta es la Junta Electoral de Utelpa, que se votó en un congreso donde hubo delegados de la lista opositora, Carlos Alonso, el Charlie, y él votó esta Junta Electoral. Es decir, que acá, yo digo, compañero Rosa Verde, ustedes formaron parte de ese congreso, estuvieron de acuerdo con la conformación de esta Junta Electoral. Es decir, no puedes criticar algo que acompañaste. ¿Entendido? Primero se acuerda. Y la Junta Electoral transcurrió todo un proceso. Es cierto, el dato provisorio era que ellos le daban una leve ventaja. Es cierto, y esto hay que destacarlo, que hubo errores involuntarios por parte de compañeros, porque había dos elecciones, nacionales y provinciales, y por más que hubo mucha explicación, hubo confusión, mezclaron votos y todo lo demás. Pero había una voluntad, digo, del voto de los compañeros. Y eso, todo este transcurrir, digo, fue llevado adelante por una junta electoral que tuvo el apoyo de algunos que están en la lista Rosa Verde, que en este momento fueron congresales. El recuento final fue 528 de la lista Celeste Violeta, 520 de la lista Rosa Verde, es decir, el escrutinio definitivo, porque, es decir, somos docentes. Es decir, vos sabés que en unas elecciones hay un recuento provisorio y después se va a un recuento definitivo donde puede haber apelaciones y todo lo demás. Nosotros presentamos ese pedido porque veíamos estos errores que hubo por parte de algunos fiscales nuestros y de ellos que firmaban votos nulos cuando tenían que ser observados. Inclusive, pero hubo compañeros nuestros que esos votos lo plantearon observado, para que la Junta Electoral definiera más adelante. Bueno, eso es, en un primer momento se avaló por las dos listas, es decir, las dos listas transcurrieron todo el conteo de los votos ayer, estuvieron de acuerdo. Cuando se van corrigiendo actas que no se correspondía con votos, ahí con la presencia de los dos apoderados de la lista, es decir, nada se hizo sin la presencia de ellos. Cuando vieron que en realidad había errores y la elección, las proyecciones iban a darnos el triunfo, se retiraron y plantearon de una nueva elección. Nosotros tomamos la decisión política de presentar, es una decisión política de presentar la necesidad de hacer un análisis de voto a voto a partir de la diferencia entre las planillas y las urnas y los errores que hubo, que pueden ser salvables, y eso es lo que arrojó el resultado final. Es decir, es así. Claro. Carlos, todo este proceso fue con el aval de ellos. Cuando ellos ven que el resultado le iba a ser adverso, se retiran. Es así. Carlos, vos estás negando que lo que ellos salieron a denunciar, de que hubo fraude y que fue una elección sospechada. Yo creo que cada niego el tema de fraude porque ellos estuvieron presentes, avalaron el recuento. Su apoderado avaló cuando fuimos y planteamos y la decisión final la toma la Junta Electoral. Una Junta Electoral que ellos mismos, algunos integrantes solistas, la votaron. Entonces, vos le conferís un poder a algo y después te negás a eso, estamos en una situación muy caprichosa, me parece. Pero no es, la seccional Santa Rosa, yo estaba recordando anoche, las elecciones pasadas, donde nosotros, Celeste Violeta, éramos oposición, y algunos integrantes de esta lista, Rosa Verde, que era oficialismo, pierden las elecciones por 30 votos, también hicieron lo mismo, fueron e impugnaron al Ministerio de Trabajo unas mesas. Es decir, son elecciones muy reñidas, donde el voto a voto, la pelea del voto a voto en la urna, se define una elección. Es así. Es decir, hace 5 años fue por 30 votos, con impugnación por parte de algunos integrantes de ellos que hoy componen la Rosa Verde, y hoy, es cierto, fue una elección muy reñida, la diferencia de 8 en un padrón de mucha cantidad, es decir, es voto a voto. Claro. Es así, es decir, es una elección donde hay solamente 8 votos de diferencia. Claro. Nada más. Carlos, ¿esperaban que sea así la elección? Bueno, lo venís contando, la otra fue parecida, un poquito más de holgura, pero ¿esperaban una elección así tan reñida? Nosotros teníamos un debate. Cualquier oficialismo, cualquiera que esté en conducción, hoy el escenario electoral es durísimo, por el hastío, por la bronca que hay en la sociedad y todo lo demás. Pero nosotros fuimos a esta elección. Sabemos que los 15 puntos perdidos por Macri, el trabajador no lo ha recuperado. Que estamos corriendo atrás de la inflación, que nos aumentan los precios. En ese escenario fuimos, no es un escenario, hoy no es un escenario favorable para cualquier oficialismo que tenga cualquier conducción. Porque si la realidad es esa. Con esa adversidad nosotros fuimos a una junta electoral avalada por parte de las dos listas y así. Lo que yo nunca voy a compartir un camino, un espacio con gente que quita derechos. Ayer se mostró, y no está mal que la señora Mazzucco, que es parte de la Unión Cívica Radical de la del área de educación, tenga su ideología. Pero se mostró realmente que estaba atrás un aparato, ¿entendido? Son los que nos quitaron la paritaria, son los que quitaron los derechos los chicos a tener computadoras. Es decir, nunca como Carlos Urmente yo voy a militar con alguien que quita derechos. Y creo que esto nos trae reflexión. Podemos tener muchísimos errores nosotros en la seccional, podemos habernos equivocado, etcétera, etcétera. Pero compañeros que se dicen desde el campo nacional, que van por derechos de avanzada, venís, debatimos, lo debatimos. Y la verdad que lo que mostró ayer es, y los abogados que trajeron, que pueden conseguirlo en cualquier lugar, son abogados que fueron de la gestión Alto Laguirre, que anoche yo miraba la conferencia de ellos, y uno de sus voceros dice, bueno, nos han llegado las adhesiones de algunos diputados. A mí me hubiese gustado que hubiesen dicho qué diputado. ¿Entendido? Porque nadie es neutro acá. Es decir, cuando te quieren vender una lista independiente, que somos todos, hay ideas, hay proyectos, y yo no los reprocho. Bienvenido al debate de ideas. Pero no me mientas, no me lo ocultes. Nosotros fuimos francos. Defendemos la educación pública, el derecho a los trabajadores y el derecho social a la educación. En esos tres ejes nos paramos. Jamás ocultamos nada. Todos saben quién está durmente, tengo mi afiliación de izquierda, ¿entendido? Jamás ocultamos nada. Pero a mí me hubiese gustado decir, aparece ahora lo que realmente había detrás. Carlos, recién bueno mencionaste algo al pasar. ¿Se replantearán algo a partir de este resultado ajustadísimo que fue la elección? Digo, en la gestión de la seccional. Mirá, es decir, nosotros... Es decir, siempre estamos discutiendo todo. El debate del paro que convocamos, la UTELPA que se hizo al gobierno, una consulta total a las bases. Pero bueno, yo creo que hay un clima de época que nos atravesó en la seccional. ¿Podemos tener errores? Sí. Yo, Carlos Urmente, los compañeros, podemos omitir, podemos equivocarnos. Pero lo que no nos vamos a bajar sobre la defensa de la educación pública y gratuita, el derecho social a la educación de los chicos, ¿entendido? Y el derecho a los trabajadores. De eso no nos bajamos. Podemos equivocarnos en la cuestión, pero de eso no nos bajamos. Carlos, ¿cómo continúa ahora esto? ¿Ustedes asumen cuándo? No sé, eso lo determinará la Junta Electoral. Yo lo que quiero es hacerte una cosa. A ver. Anoche, esto. Yo soy el primer egresado universitario de parte de la familia de mi madre y mi padre. El primero. Primera generación. Y, sí. Primera generación. Y estoy agradecido a la educación pública gratuita. Eso es lo que voy a defender a rajatabla. Y jamás voy a compartir un espacio, en este caso con la señora Mazzucco, que quitó derecho, su gobierno de Cambiemos. Jamás. Esa es mi postura política. Bien, bien, Carlos, quedó claro, lo has repetido ya dos veces. Escúchame, así que no sabes todavía cuándo va a ser el acto para que asuman ustedes. No, no, eso lo determina la Junta Electoral, estaremos esperando, y bueno, ellos nos volveremos a encontrar en la sala de profesores con estos compañeros, porque nos cruzamos continuamente, veremos cómo son los canales de estas discusiones, pero yo lo que no voy a negociar son mis consignas, lo que hemos mantenido como Celeste Violeta. Eso jamás voy a negociar. Voy a perder, pero voy a perder con esa bandera. Bien, Bien, Carlos, no sé si quedó algo que quieras completar, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, lo único que yo digo es que cuando se hace un relato hay que relatar todo, digamos, no parcializar cosas, pues nos equivocamos nosotros, sí, hubo errores en las mesas por falta de experiencia de compañeros y todo demás, sí, estamos, hay pues, en todo el recuento electoral siempre hay una instancia de observación y todo lo demás, y hay un escrutinio provisorio que le dio ganador a ellos, y bienvenido, porque esa noche, la verdad que lo que vi yo, el insulto que nos agredieron, nos trataron mal, como ya se creían ganadores, la verdad que me sorprendió de muchas personas. Bienvenido a ese momento, porque realmente te muestra a las personas como son. Y bueno, después todo el proceso del recuento que fue avalado por ellos, estuvieron de acuerdo, y el resultado del escrutinio definitivo que se dan todas las elecciones. Nada más. Bien, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos gracias. Con Kermés, como siempre. Gracias, un abrazo a todos.